Lo anunciábamos al comienzo de la edición central de Puesta al Día, íbamos a tener el contacto con José Luis Vázquez. Buen día, José Luis. Hola, buen mediodía, Héctor, y buen mediodía a toda la audiencia de la 36. Estamos en este momento en Salto, estamos haciendo un programa de visitas a los medios de este mediodía, que tiene, bueno, ya tuvimos a varios medios, la visita a varios medios, en algunos de ellos con la presencia de los candidatos por la 326 aquí en el departamento del Salto, como son Luis Gómez y el profesor José Bulón, de reciente incorporación, y también el candidato al Senado con la 326, Eduardo Rubio. Nosotros queremos compartir con ustedes que hubo declaraciones que hizo el diputado Eduardo Rubio y también el profesor José Bulón. Estamos en contacto directo con CX36 Centenario para Montevideo y estamos, bueno, nos vienen a hablar, por eso era, Héctor, perdóname. Está bien. Radio Verdad. Radio Verdad, exactamente. El profesor José Bulón dijo esta mañana en Radio Arapey que había concretamente un gobierno de derecha de centro y que las elecciones del mes de octubre y de noviembre probablemente lo que generaran era que iba a gobernar alguien que también era derecha. Él calificó totalmente que hay tres derechas. La derecha de centro, que está gobernando hoy, y que puede ganar una derecha autoritaria, que es la de Manini y Novik, o podría también ser una derecha restauradora, como es la de Luis Lacalle Pou. Pero señaló que lo presentaban como candidato a él de la Unidad Popular y dijo, sí, muchas veces nos dijeron, en una discusión, por ejemplo, cuando despidieron a los trabajadores de Office 2000 de aquí del departamento de Salto, fueron a discutir con el que era en aquel momento director nacional de trabajo, Juan Castillo, y que había un notorio despido sindical. Habían despedido a toda la dirección de Office 2000, que es una papelería muy importante de acá de Salto, y habían despedido a toda la dirigencia sindical. Y como José Bulón, entre otros, integraba un grupo de dirigentes sindicales que reivindicaban el reingreso de esos trabajadores, Juan Castillo los acusó a ellos de tener un discurso influenciado por la Unidad Popular. Ustedes son de la Unidad Popular, le dijo Castillo en aquel entonces. Otra vez, dijo José Bulón, tuvimos, porque él dice que es un ex integrante del Partido Comunista. Siendo del Partido Comunista, lo acusaron porque él le recriminaba al Frente Amplio haber bajado la bandera por los derechos humanos. Dijeron en el Frente Amplio. Anteriormente se lo había dicho Castillo. Luego le dijo el Partido Comunista, le dijo también en otra recriminación, le dijo, vos sos de la Unidad Popular. Y bueno, finalmente coincidimos en que hoy sí soy de la Unidad Popular. Pero ya me lo vienen vaticinando hace muchos años que era de la Unidad Popular yo, porque la Unidad Popular y muchos trabajadores coincidimos en cuáles son las cosas que tenemos que defender en nuestro país. Y ellos han abandonado la bandera de los derechos humanos, la bandera de la educación, la bandera de la reivindicación de los trabajadores, la han abandonado. Vamos a escuchar parte de lo que decía José Bulón esta mañana en Radio Arapey. Muy bien. La misma lucha, ¿no? No, no, no es la arena sindical, pero sí es la lucha por los que menos tienen, por los de abajo, que no hablamos en tercera persona, ¿no? Porque cuando decimos los que menos tienen, los de abajo, estamos hablando de nuestros hermanos de clase. Vos me preguntás cómo llega, y uno hace proceso, ¿no? Yo recordaba que cuando estábamos en el movimiento sindical y a veces se nos planteaba que había que aceptar despidos antisindicales porque no nos podíamos llevar todo, y eso nos decía Castillo en el Ministerio de Trabajo, y nosotros le decíamos de ninguna manera, hablando del caso de Office, por ejemplo, ¿no? Si los compañeros fueron despedidos y consta que fue por persecución sindical, entonces hay que reintegrar a estos compañeros y no podemos transar que quede ninguno afuera. ¿Qué se nos decía? Están radicales, están con la influencia de la Unidad Popular, ustedes son de la Unidad Popular, sabiendo que en realidad pertenecían al Partido Comunista. Cuando decíamos que no había que claudicar en concepciones ideológicas, ¿no? Llevando a esa renuncia ideológica, como en su momento el Frente Amplio dejó de pelear por los derechos humanos, que después quiso enmendar esto con algunos mamarrachos jurídicos, y nosotros decíamos que no había que postergar eso, nos decían, mirá, esto está con la Unidad Popular. Y así en montones de lucha, ¿no? Cuando decía que no podíamos claudicar en la lucha por la defensa de la educación, nos decía, mirá, están con la Unidad Popular. Y ¿saben qué? Tenía razón, estábamos con la Unidad Popular y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, los compañeros de la Unidad Popular, por esas coincidencias que se fueron dando en la lucha, nos dieron este espacio, un espacio de lucha. Yo particularmente había decidido dejar no la lucha, pero sí estas instancias más organizativas de participación. Pero me doy cuenta que cuando se ofrece un espacio de lucha, cuando eso viene de hermanos de clase, cuando eso viene de gente que ha sido consecuente con su pensamiento y con su lucha, y no se puede despreciar. Entonces, ¿llegaremos o no llegaremos a la intendencia? Sabemos que esto es una cuestión de recursos, que los grandes aparatos y estructuras existen y que muchas veces son determinantes. Pero sí vamos a dejar el cuero en la cancha, conversando con los compañeros, intentando de convencernos de que nos voten, intentando de convencernos de una realidad que hoy nos están mostrando de otra manera, ¿no? Hablábamos hoy de una diputada del Frente Amplio, Soledad Marazano, que su principal eslogan es que la inflación creció menos que lo que han crecido los salarios. Y capaz que la gente cuando escucha que dicen creció menos la inflación que los salarios se pregunta, bueno, ¿qué es eso, no? Porque técnicamente, ¿qué es la inflación? Y esto es una cuestión constatable. La inflación es el alza constante de los precios, que no mantiene en este caso relación con los salarios, porque los salarios aumentan por debajo. ¿Y esto dónde lo contata el que nos está escuchando? ¿Dónde lo contata el vecino? Cuando va al supermercado o al almacén y dice, pero cada vez me alcanza menos la plata. Bueno, esa es la prueba concreta y sin tecnicismo de que la inflación ha aumentado más que los salarios. Entonces, todos estos elementos nos hacen ver que el espacio que hoy tenemos de lucha es la Unidad Popular. ¿Por qué? Porque nos concebimos siempre de izquierda. Y hoy en el Uruguay, a excepción de la Unidad Popular, la izquierda no existe. Hoy tenemos sectorizado en una gama de derechas, ¿no? Tenemos una derecha autoritaria, que es la de Novik y Manini Río, terror que llega al Parlamento y va a llegar al Parlamento. Tenemos una derecha conservadora y restauradora, que es la derecha que propone la calle Pou, que es la derecha que propone Talvi, de desandar algunos logros mínimos que han conseguido los trabajadores producto de sus luchas. Bueno, eso hoy lo quiere desandar la derecha restauradora. Y tenemos la derecha de centro, que es el Frente Amplio. Porque días atrás lo teníamos a Martínez recorriendo los barrios con el gran banderolazo. Se ve que eran banderolas, no eran banderas, no era el banderazo. Con el gran banderolazo. Y ahora nos enterábamos ayer que de la mano de López Mena desembarcó en la Argentina a buscar inversiones extranjeras, que nunca ese tipo de inversiones respetan la legislación laboral existente y mucho menos las condiciones de trabajo, y que terminan generando tercerizaciones en el entorno que terminan conduciendo a la pauperización de las condiciones laborales. Entonces tenemos un escenario bien marcado de derechas. Derecha conservadora, derecha radical, la derecha del centro del Frente Amplio. Decíamos día atrás que el Frente Amplio utiliza la estrategia del tero, porque canta para el lado del pueblo, pero arranca para el lado de la gran aristocracia, realmente tiene los huevos ahí. Entonces no es del Frente Amplio que nosotros podemos esperar cambio. El discurso más movido, más fuerte del Frente Amplio dice, hay que profundizar los cambios. ¿Qué cambio? Los cambios que han llevado a las inversiones como UPM, por ejemplo. Muy claro la intervención, José Luis, muy claro y contundente, ¿no? La intervención de las intervenciones del profesor Buzlón. Sí, tiene mucho peso social, fundamentalmente. nacionalmente, lo conoce todo el mundo, en el plano sindical es muy reconocido, y ahora en el plano político partidario, donde es la primera vez que trabaja, digamos, desde lo político electoral de forma partidaria. Yo te quería preguntar precisamente cómo visualizan allí la comunidad, ¿no? La participación tan clara ahora del profesor Buzlón en lo político partidario, porque él tenía más que nada una trayectoria sindical, ¿no? Claro, sí, yo creo que más o menos por lo que dice toda la gente, no va a haber, para medirse con Buzlón desde el punto de vista, después lo vamos a escuchar hablando, porque como va a ser el candidato a la intendencia por la Unidad Popular, sí, para marzo del año que viene, le preguntaron cómo veía la parte de la intendencia municipal de Salto, gobernada por el Frente Amplio y por Andrés Lima. No quiero adelantarles mucho, pero fue tan contundente como esto que ustedes escucharon ahora. Sí. Pero no quiero adelantarles nada. Bueno. Más que decirles que no se pierdan la segunda parte de Buzlón cuando le preguntan por la parte municipal. Y va a ser parte de su discurso hacia mayo. Lo está adelantando. Muy bien. Y es muy fuerte también. ¿Cómo sigue la jornada allí en Salto? Bueno, ahora hay un cuarto intermedio que estamos llegando en este momento para almorzar. Y posteriormente hay dos o tres medios para cubrir de tarde, para terminar, digamos, con la agenda de prensa. Y a las 7:30 de la tarde, en la Plaza Artigas, va a haber un acto donde va a participar el diputado y candidato al Senado, Eduardo Rubio. Va a participar José Buzlón, también por los candidatos de la Unidad Popular. Y va a participar Luis Gómez, que es el candidato natural para la 326 para octubre y noviembre. También está Buzlón en la lista, ¿no? Claro. Pero Buzlón va a ser el candidato a la intendencia para el mes de mayo. Pero está haciendo campaña ya, como ustedes lo escucharon, por la Unidad Popular aquí en Salta. Muy bien. Puede ser una diferencia importante a la hora de definir el voto. Bien. Aquí, la presencia de estos candidatos.